Ahora sí, mientras tanto, sándwich, mientras tanto estamos pensando en aquellos libros prohibidos que la señorita Anita nos trae. Una vez por mes, un segundo jueves de cada mes, acordamos. Sí, como acordamos. Viene aquí con alguna que otra historia de libros prohibidos. Sí, muy bien decís. Mientras tanto, les voy a contar. Hoy voy a hablar de la quema de libros más grandes de toda la historia argentina y de un hombre que formó parte de esta historia y parte de la literatura, contribuyó mucho a la literatura y la cultura argentina, y se lo define de muchas maneras. No voy a decir el nombre todavía. No vamos a identificar quién es. Es una historia bastante triste igual, pero bueno, se lo define como el matemático que hacía chistes malos, o sea, todo muy cariñosamente, ¿no? Un optimista empecinado, un judío universalista que confiaba en el poder expansivo de la palabra escrita, un hombre de izquierda que estaba atravesado por un conocimiento profundo de la industria cultural de ese momento y con una fe inquebrantable en la fuerza de los libros, que tienen los libros. Bueno, digamos que toda la cultura argentina del último medio siglo tuvo algo que ver con este hombre. Este tipo una mañana se tomó el tren a La Plata y entregó su cabeza para salvar de la picana y de la muerte a sus trabajadores en plena dictadura militar. Y estoy hablando de José Boris Spivakov. No sé si lo pronuncio bien porque es medio complicado, pero sí, Spivakov. Es recordado como el fundador de las dos editoriales que revolucionaron la industria del libro en la Argentina. Una de ellas es la Editorial Universitaria de Buenos Aires, Eudeba, y la otra, el Centro Editor de América Latina, CEAL, son las siglas. Estas dos iniciativas que se pensaron de una manera amplia y democrática, Boris las pensó así, en un momento en donde no había una democracia. La cultura digamos, no había una democracia en la cultura nacional. Fueron dos experiencias que formaron lectores que extendieron el hábito de la lectura a sectores que históricamente estuvieron postergados, que nadie les daba un espacio, digamos, como que la idea de este hombre era difundir toda esta información, todos estos libros, de una manera que llegue a todos y a un bajo costo también. Justamente era matemático, entonces él lo que quería era fomentar la cultura. Y bueno, Spivakov editó sin interrupción millones de libros, con el precio más barato del mercado, como decía, porque él pensaba, creía fielmente, que el libro debía ser un artículo de primera necesidad. Él lo dice así y en varias entrevistas y cosas que hay, él dice eso. Y también tenía un lema que era el de más libros para más. Más libros para más. Y bueno, libros para todos, decía también. Pero esto fue antes del gobierno kirchnerista, ¿eh? En serio decía libros para todos, pero es mucho antes. Sí. Después, bueno, quizás los kirchneristas se lo copiaron. Se pero asemeja bueno. bastante en lo que venimos haciendo con el downloadable, pero digamos físicamente, sí, con sí, los libros. Sí. No, este hombre te fue podría llegar, yo creo, hasta regalar algún libro. Sí. Así que bueno. Dejó la herencia de estos dos proyectos de los que hablaba, de estas dos editoriales, que cambiaron la forma de pensar una editorial, porque el tipo no era que lo pensaba como algo de para editar libros, saco plata y chau, no, era todo un concepto de pensar un país pensante, digamos, ¿no? En una época en la que se reprimía todo eso. Y su objetivo, claro, era la difusión. Él militó en la Federación Juvenil Comunista, Luego consiguió trabajo en la editorial Abril, así se llamaba, que fue una de las primeras editoriales de cómics en Argentina. No sé si algún oyente la conoce o ha escuchado hablar. Duró muy poco, duró de 1947 a 1961. Y en este editorial fue director de publicaciones infantiles y uno de los subgerentes del sello. En esta editorial, digamos, había un concepto, un criterio absolutamente periodístico que después Spivakov lo repite en Eudeva y en el Centro Editor de América Latina. Fueron muy importantes conceptualmente algunas ideas que él llevó a cabo, y que, bueno, una de ellas era vender libros en los kioscos, que hoy en día esto no pasa ya, o sea, a menos que haya revisteros que venden libros y revistas, pero no hay un kiosco donde vas a comprar puchos y libros, o muy pocos. Pero bueno, él era una de sus ideas, vender libros en los kioscos, publicar todos los días algo como una disciplina, pensar en públicos más grandes dentro del país y en el exterior, de qué modo transmitir los contenidos y que sean de calidad, o sea, no editar cosas que sean boludeces, sino que sean de calidad, ampliar las temáticas. Fue muy fuerte esta idea de divulgación que tenía, y el tono además de la divulgación. Editó muchos libros de divulgación científica en esta editorial Abril, varios con Oesterheld, que a la vez hicieron historietas. Pensaba que todos los temas se pueden entender si los transmite alguien que lo sepa explicar, ¿no? Algo muy básico. Este concepto es clave tanto en Eudeva como en el Centro Editor. Claro. Bueno, por ejemplo, un viaje al país de los matreros de Fray Mocho, no sé si alguien lo ha escuchado nombrar, prologado por el escritor Luis Gudiño Kramer, pertenece a la emblemática serie del siglo y medio, así se llamaba la edición, libros de bolsillo que venían con las tapas ilustradas por distintos pintores. Pero el primer éxito resonante de este hombre, de esta editorial, fue la publicación del Martín Fierro de José Hernández, ilustrado por Juan Carlos Castagnino, que se llegaron a vender más de 250.000 ejemplares. Y bueno, tras la represión que hubo con la dictadura de Onganía, Spivakov ahí presenta la renuncia, que encima en ese momento en Eudeva había 200 empleados y muchos colaboradores freelance que bueno, todos tuvieron que renunciar y bueno, después volvieron a retomar. A Spivakov le inquietaba la búsqueda de materiales, el reciclaje de papel. Hoy en día que tanto hablamos del reciclaje, qué sé yo, bueno, este hombre tenía la idea de hacer libros con reciclando papel, y de qué manera llegar mejor con el libro al lector. Uh-huh. ¿Cuál iba a ser su precio también? Por esto de que él quería un precio bajo. No es que se había hecho el gran negocio, digamos, justamente apuntaba a otra cosa. Además, él sabía de gramajes, de imprentas, era como todo una mirada integral. Por eso te decía esto también, lo de que no era solo una empresa para ganar plata, porque ni siquiera era así. Bueno, y además, él tradujo obras que eran desconocidas para el público de habla española en ese momento, estimuló la producción de obras de investigadores, profesores, estudiosos y artistas nacionales, impulsó la labor bibliográfica de aquellos profesores e investigadores de carreras con poco alumnado. Y bueno, el Centro Editor, que era esta fábrica infernal de libros, duró casi 3 décadas, hasta que, bueno, hasta el menemismo más o menos. Durante estas 3 décadas salieron colecciones como libros de la Luciérnaga, cuentos de Polidoro, los cuentos de Chiribitil, Atlas Total de la República Argentina, Mi País, Tu País, Historia del Movimiento Obrero. Bueno, ves todos estos títulos, Los Hombres de la Historia, Enciclopedia del Pensamiento Esencial. Era como muy amplio, ¿viste? La Historia Popular, Fauna Argentina, Cuadernos Latinoamericanos de Sociología, como que tenía un gran repertorio, bueno, entre otras, ¿no? Y digamos que él, con bueno, y esta editorial, fue el artífice de la expansión de los públicos lectores desde los años 60 en adelante. O sea, fue un gran precedente, que no se conoce mucho esta historia, porque yo antes de venir a hacer la columna, hablando con personas, les decía Boris Spivakov y no me sabían, incluso vos, no se conocía mucho esta historia y me parece muy interesante. Bueno, hay un Francisco Pancho Ferrara, que trabajaba, era integrante del equipo de promoción y prensa y redactor de varios fascículos de ese momento que trabajaba con Boris, dice, hay una declaración de él que dice: el clima era fantástico, se juntaban en el SEAL estudiantes, profesores, científicos, escritores, y los comentarios y discusiones eran intensos, muy tomados por una época en la que se destacaba la guerra de Vietnam, la revolución cubana, el cordobazo, las luchas contra la dictadura. En algunos momentos era posible sentir que el sonido, el aroma de los acontecimientos del país y del mundo pasaban por esa editorial y por las cosas que se publicaran, que se publicaban. Bueno, un interesante testimonio de este hombre, porque bueno, realmente era así también, ¿no? Si nos ponemos un poco a pensar en esa época, era así. Y bueno, después Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, dos personajes también argentinos, escribieron de manera clandestina alguna de las colecciones, porque ya en esa época había tanta represión que tenían que escribir en la clandestinidad. Y bueno, y ahora voy a seguir contando un poco más, y sobre todo quiero al punto al que quiero llegar, sí, y al suceso mayor. Y porque empezamos con una quema de libros. Yo estoy esperando ahí el momento. Bueno, sí, es que empezamos con una quema de libros, pero sin ahora, saber quién era, diste pistas y arrancaste con eso. Ahora te lo voy a contar, pero antes quiero que escuchemos un tema que traje, que justamente hablaba que no es un tema que se pase mucho últimamente, pero me parece que va muy bien y me representa con esta. No sería de esos que trae Matías de que se escuche en el 2015. No, olvídate, no, totalmente. No sería de esos. No, no. ¿Por dónde vamos? Y vamos más, escuchémoslo. Dale. Vamos. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entrará. Con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse, por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! Un, dos, no puedo ver tanto de... Puede llegar a sonar como un tema que... Por ejemplo, se me ocurren Los Locos de Buenos Aires con Roberto Ruiz, pero está sonando aquí en Sánguche. Está sonando aquí. Porque queríamos ilustrar esta historia de Boris. Historia de Boris, bastante triste. Y bueno, el 7 de diciembre de 1978, plena dictadura militar, fueron allanados los depósitos que el Centro Editor alquilaba en Avellaneda por inspectores municipales y el Cuerpo de Caballería Militar de la región, y secuestraron millones de libros, porque había muchos, y encarcelaron a 14 empleados que en ese momento estaban en los galpones trabajando. Uh-huh. La causa, digamos que la caratularon de presunta infracción a la ley 20840, que era una ley de ese momento, una normativa que es del 75, que reprimía las llamadas actividades subversivas, digamos. Con todo lo que conté, este hombre era claramente un subversivo para la época. ¿Y qué pasó? Hombre es un ejemplo de vida, digamos. Boris apenas se entera de esto, de que detienen a 14 empleados, que eran compañeros en realidad. Viaja en tren hacia La Plata, acompañado de su hijo Miguel. Le pide a un par de compañeros que lo acompañen. Al principio le dicen que sí, pero cuando están en cada estación de tren que iban pasando, se iban bajando por miedo. Uh-huh. Y el único que seguía con él era su hijo. Y bueno, van y se presenta voluntariamente ante los tribunales. Él llevaba un bolso con ropa, cepillo de dientes y algunos papeles. Quería estar preparado por si lo detenían. Y al llegar afirmó que era el único responsable de la política del sello y que los empleados cumplían órdenes. Tras estos argumentos y pedir por la liberación de los trabajadores, estos trabajadores quedan libres y él se vuelve a su casa. Pero digamos que fueron los libros los que se llevaron la peor parte, ¿no? Porque más de 1,5 millones de libros fueron quemados 2 años después en un baldío de la localidad de Sarandí. O sea, los tuvieron secuestrados los libros. Claro, a él no le hicieron nada. Está bien, te liberamos los trabajos, pero los libros quedaron secuestrados y después... Ahí, después de 2 años, en el 80, fue esta gran quema de libros en estos baldíos, que fue la más grande de toda la historia argentina, y provocó un fuego que ardió durante todo un día y las brasas siguieron encendidas por varias más. Sí. Esa, digamos, fue una de las particularidades de esta quema. Fue un hecho tremendo. Y esto me hace acordar un poco a la primer columna que yo hice de Fahrenheit 451, sí, que habla justamente de la quema de libros. Y digo, esto fue en 1956 y ahora en el 78 pasó eso, digamos. Pasó acá en la Argentina y quemaron muchos libros y censuraron mucha gente. Y bueno, la verdad es que me gustaría seguir contándoles más, pero será la próxima. Así que... Te esperaremos en julio con otra historia más. Sí, sí. Igualmente voy a traer la segunda parte de Boris. Ah, bien. Porque me quedaron... Tiene más información. Tengo más información. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Anita. Se nos ha terminado el sándwich del día de la fecha. Nos estaremos reencontrando mañana a las 12 del mediodía. Se quedan en la continuidad tribal con la parte de atrás, el señor Ezequiel Ábalos en su entrega de Uno por Día. Hola, mi gustoso garoto, o sangocheño. Le encanta la rabanada de pan y le encanta comer tutto, italiano, cocinero, estoy haciendo brasileño, ay, qué boludo. Ah, certo, perdone. sándwich. Y domani, viernes, te preparo otro. ¡Sándwich!